fotos, vayan preparando las cámaras de fotos, si les gusta la fotografía y el manto blanco, ¿no? Porque por lo menos eso es lo que se anuncia, manto blanco para cuando se levanten, se despierten el domingo, ¿no? El sábado, no, el domingo, ya será, porque será el sábado cuando parece que viene la nevada, pequeñita o grande, no sé lo que será. Bueno, lo que viene ahora con esta sintonía es la simpatía y el buen humor de Ana, de la pescadería Ana Mari. ¿Qué tal, Ana? Muy bien, como bueno, siempre. Muy bien, genial. ¿Tienes preparada ya las raquetas para los pies o qué? Sí, sí, al final unas buenas botas y tampoco hace falta mucho más. Sí, sí. Y ganas de salir a la calle. Eso es lo que hace falta, un buen abrigo y ala, arreando todos. Mm. Bueno. Pues es viernes y los viernes hay que hacer la compra de fin de semana. ¿Mm? Y con más motivo, además, para coger calorías, ¿eh? Que si hace frío, el estómago cuando se hace dieta está uno congelado. Y esta mañana hemos visto el mostrador, por cierto, de tu pescadería, y había un montón de variedades de pescado. Yo no sé si podía contar, bueno, con los dedos de la mano, imposible. No. Hoy he tenido que aumentar el mostrador con unas bandejas que tengo extras, porque era imposible meter todo lo que hemos traído. Unas 50 variedades habrá de pescado, o sea que fíjate, no las voy a nombrar todas, pero tengo unas cuantas, la verdad. Sí, sí, la verdad, 50. Todo muy bueno, maravilloso, parece un jardín el mostrador. Un jardín. Para elegir lo que más le guste. Sí, sí, sí, sí. Bueno. Mi lema es, si tienes, vendes. Eso es. ¿Qué nos propones hoy? Vamos a proponer, a ver. Tenemos lirios a 3,90 euros, fanequita pequeña a 3,90 y chicharrito a 3,90. Pulpo fresco de anzuelo, buenísimo, a 9,80. Sepia a 9,80 también. Hijadas de atún a 12,90 y atún por rodajas a 12,90. El besugo del país a 25. Lubina de mar a 9,90, grandecita. El sargo a 12,90, sargo real. Jibión fresco a 17,80 y el beguiaundi también a 17,80. Cabrachos, buenísimos, tienen un color rojo impresionante, a 9,90. Rodaballo de costa a 29, la urta a 29, salmonetes de anzuelo a 18,50, dorada grande de mar a 25, el rape, la cola a 19,90 y a 9,90 por entero. Merluza de Ondarroa a 6,80, a 9,80 y a 10,90. Grande, buenísima. Gallos de aquí, de Plencia, buenísimos, a 9,80, preciosos. Lenguado a 29, también de Luarca. Y la raya a 7,80. Y ahora vamos a seguir con el marisco. Tenemos la nécora gorda especial a 22,90. El buey a 9,90. Centollo a 11,90. Cigalas grandes, preciosas, a 49, percebe gordito, muy bueno, a 39, gallego, la quisquilla a 35 y la gamba fresca de plancha de Huelva a 19,90. Así que fíjate. Pues casi nada. ¡Buf! Para elegir. Y con lo que he quedado sin nombrar. Bueno, pues acérquense a la pescadería Ana Mari en la plaza del mercado Alberto Acero y verán allí la gran variedad de pescado que tienen, pues para, en fin, elegir lo que más les guste, le apetezca, sí, para estos días de fin de semana. De primerísima, primerísima calidad, que de bueno a muy bueno va a diferencia. Sí, sí, pues está claro. Bueno, vamos a dar una recetita hoy, Arceli. Esperamos ahí a tomar un... Bueno, ya habrán cogido, me imagino, estarán esperando los amos y las amas de casa, bolígrafo y papelito. Y si no, ya saben que se acerquen hasta aquí y que les damos la receta. Uh-huh. Esta la vi ayer en la televisión. Yo estoy abonada, lo que más veo es Canal Cocina, que me encanta. Y la verdad que me pareció una receta, es muy parecida a esa alubia blanca con almejas. Pero puesta de otra manera, ellos la llamaban como de fiesta, ¿eh? Ponían, no hacían con almejas además, las hacían con chirlas, que si están fresquitas son muy ricas, la chirla, y ponían un ajito picadito con un poquito perejil y las chirlas, y las abrían, las ponían tapaditas para que se les abran, y luego las reservaban, y luego ponían en una cazuela un ajito picadito, un poquito de vino blanco, un vaso de agua y ponían alubias de bote cocidas. Pero bueno, se pueden poner en remojo unas alubias blancas del día anterior y se cuecen. solas con el agua. Y también se añade aquí al vino blanco, al ajito. Y luego un poquito de sal y pimienta. Las ponían a hervir 5 minutos, le añadían 100 mililitros de nata y luego las pasaban por la batidora. Hacían como una especie de crema. Luego ya quitaban las conchas a las chirlas para no tener ahí la cáscara en la crema. Y luego se las ponían por encima con un poquito perejil picadito. La verdad, tienen que estar muy ricas. Porque, y luego le echaban con la chirla, con el jugo y todo de la chirla, claro. Y nada más, o sea, y las servían así. Y es como una alubia blanca con almejas, pero la ponen en puré y está pues como muy elegante, como le decían ellos, de fiesta, y están muy ricas. Sí, sí. Y nada más, o sea, es muy sencillo. Una crema de alubia blanca con almeja o chirla. Sí, sí. Yo la verdad que si la chirla es rica, es fresca, prefiero la chirla de mar a la almeja de cultivo. Bueno, pues fresca. sencillito, Ana. Sencillo, muy sencillo, ¿eh? Bueno, pues... Y nada más, Arceli, que llevo desde las 4:30 pues, levantada. Pues te vamos a dejar todavía para no, no he desayunado, voy a ver si me tomo un café. Pues eso es muy... Para ir pasando lo que queda de mañana. Importante y fundamental. Sí, ¿eh? Pero bueno... Así que, bueno, pues nada, a pasar buen fin de semana. Sí. Y ya recordaremos lo que viene, porque ya saben que tienen preparado ahí un asunto, un tema de maquillaje y demás. Sí, sí, para bueno, el viernes que viene. Eso es. Ya bueno, lo iremos nombrando. Ana, buen fin de semana. Vale. Hasta venga, luego. Agur a todos. Agur, agur. 946726207 6207, el teléfono de la pescadería Ana Mari. Luyando Ópticos presenta el sábado las colecciones nuevas de sol de la temporada 2013. Roberto Cavalli, Discaret, Tom Ford. Y atención, porque solo el sábado 23 tienes un 20% de descuento en estas gafas nuevas. Además, Luyando Ópticos participa en la Feria de Saldos del Audio. Luyando Ópticos, Pío 12-4, Laudio. Asteburuan pagotzen merkatua egingo da Laudioko kaleetan. Imagina ditzakezun pagotxa guztiak eta kale erdi-erdian. Familia osoarentzat moda, osagarriak, bitxigintza, oinetakoak, optika, kirolak, lurringintza eta guzti-guztia izugarrizko salneurrietan. Otsaiaren 22an arratsaldez eta 23an egun osoan topatuko dituzu. Eman ezazu paseo bat Laudioko kaleetan zehar. Bertan izango dituzu ikusgai Apil Laudio merkataritza eta izial diaren dendek zuretzat dituzten aukera paregabeak. Asteburu honetan pagotzen merkatua Laudio. Siguiente pregunta. ¿Cuál de estas tecnologías aún no existe? A. Un chofer invisible que aparque por ti. B. Un sistema de frenado capaz de predecir el futuro y frenar si es necesario. O C. Un mayordomo virtual que te lea y escriba los mensajes del móvil. En el Ford Focus Eco Plus Edition 125 caballos son una realidad. Y ahora con el plan PIBE llévatelo por 13.900 euros. Date prisa, que se acaba. En Talleres Iñaki y Ayala Motor, tus puntos Ford en Llodio y Amurrio. Ayala y Ratia. Alto Nervión Gaur Egun, con Arceli Echeguren. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo llevamos esta mañana fresquita? Más que fresquita, fría, porque vemos que el termómetro no marca más de 3 grados. Está una cosa fría, fría, la verdad, que parece que en cuanto al frío van a acertar plenamente. Vamos a ver si la nieve también aparece o no aparece por los valles y por los montes, con toda seguridad. Con este frío, cualquier precipitación será de nieve, seguro. Y esta tarde, a partir de las 8, manifestación por las calles de Llodio, con un gran apoyo social de prácticamente todos los comités de empresa y asociaciones de la comarca. Apoyan esta manifestación que convoca la plataforma Ayaraldeko Plataforma, y que lo hacen para protestar por la destrucción de empleo, las condiciones de trabajo, los recortes, la imposición de la LOMCE en educación, y también desahucios, la hipotecaria o la especulación de la banca. Además, también protestarán por los problemas y la crisis de los servicios y el comercio urbano de la comarca. Partirá de la Plaza Lamuza a las 8 de la tarde. La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Llodio ha aprobado el convenio de colaboración suscrito entre la Diputación y Foral y el Ayuntamiento para el desarrollo del programa de bono taxi, también la prórroga del contrato del centro de día de menores y la suscripción de un protocolo protocolo de colaboración para los servicios sociales con la AMPIDE. Además, se ha adjudicado el servicio de salvamento y socorrismo y los cursillos del pabellón multiusos de la granja y también el servicio de actividades infantiles de la Culturecha y la gestión también del servicio de esta Casa de Cultura. Escucharemos dentro de un instante también algunas cuestiones que han sido planteadas en la rueda de prensa de este viernes por parte del equipo de gobierno del Ayuntamiento de Llodio. Les recordamos que el comercio de Llodio sale a la calle este viernes y este sábado. 30 comercios de Apil participan en lo que se llama el mercado de saldos, que este año será en la calle. Tiene un formato distinto al de ediciones anteriores, con los artículos expuestos en los propios comercios o en el exterior de los mismos, con un montón de posibilidades a precios de rebajas y en algunos casos de ganga. Calzado, moda, complementos, lencería, perfumería, moda infantil, deportes, óptica y joyería se podrán adquirir en estos 30 establecimientos que participan en esta feria de saldos de la calle, hoy viernes día 22 y mañana sábado día 23. Y el área de euskera del Ayuntamiento de Llodio pone en marcha hoy un taller infantil para aprender a realizar libretas y de numeración general de la mano de Quiriquiño para los más peques, y mañana sábado también tienen actividades como cuentacuentos o también una merendola para todos los peques. Además, también recordamos que en Marchiniel, el Museo Etnográfico, tienen previstas dos actividades para este fin de semana. Hoy, viernes día 22, el ciclista conocido y laureado Julián Sanz, especialista en grandes recorridos, ofrecerá una charla y proyectará el documental que han realizado, con mucho éxito por cierto, sobre la competición del Race Across America. Y para mañana día 23, Ainhoa de Sola, titulada en Bellas Artes y Pintura, junto a Ventura Cruz, ofrecerán un cuentacuentos en el que introducirán a los niños en el mundo de las Bellas Artes. Eso en Archiniega. En la rueda de prensa de este viernes en el Ayuntamiento de Llodio, la concejala de Bienestar Social, Chari Balado, ha presentado el protocolo contra los desahucios que ha sido elaborado por Bienestar Social del Ayuntamiento en colaboración con los diferentes grupos que en estos momentos constituyen el Ayuntamiento de Llodio. Del documento de intervención en caso de desahucios, porque bueno, desde esta semana ya el Ayuntamiento de Llodio dispone de ese documento que hemos elaborado ya por parte del área de Bienestar Social y en coordinación con el resto de grupos políticos. Bueno, la situación de crisis que estamos atravesando también en este pueblo provoca situaciones de impago de alquiler y de hipotecas, y por este motivo, desde comienzos del año pasado, desde el área de Bienestar Social se estaba elaborando un pequeño registro de situaciones de impagos de personas que se conocían dentro del área, que estaban, pues bueno, debido a esas dificultades económicas, teniendo pues ya situaciones de impago de alquiler, de hipotecas o de otro tipo de gastos mensuales económicos y relacionados con el hogar, ¿no? Entonces, bueno, por el camino de ese registro llegó, con fecha del 23 de abril del 2012, llegó una moción que se acordó por parte de todos los grupos políticos en un pleno de que elaborásemos desde el área de Bienestar Social un protocolo de intervención que en líneas generales tenía que tener varias funciones y serían la de apoyo, seguimiento y mediación. Bueno, pues con ese objetivo, desde el área de bienestar social nos pusimos primero en contacto con diferentes plataformas que trabajan en la línea de apoyar a las personas que están en esta situación de ejecuciones hipotecarias, y en primera instancia nos pusimos en contacto con Stop Desahucios Vizcaya, más tarde nos pusimos en contacto con Stop Desahucios Araba, y también nos parecía importante saber qué tipo de ayuda o qué tipo de colaboración podía prestar el servicio de ayuda al sobreendeudamiento familiar de Gobierno Vasco, que se había creado recientemente en mayo del año pasado. Posteriormente nos enteramos también de que se creó la plataforma Stop Desahucios Ayala, y también nos pusimos en contacto con ellos. Ellos nos explicaron un poquito cuáles iban a ser las funciones que querían llevar a cabo, y bueno, por ese motivo también el ayuntamiento les cedió un local municipal, pues para que pudiesen desarrollar las actividades que les son propias como asociación, ¿no? Pues de apoyo mutuo entre afectados o de reivindicación social o lo que fuese, ¿no? Bueno, una vez recabada toda esa información, redactamos el primer borrador, y con fecha del 13 de diciembre se les hace llegar a todos los grupos políticos. Abrimos un plazo para que nos hagan llegar todas las aportaciones que les parezcan oportunas. Se debaten en una siguiente comisión de bienestar social el 17 de enero y en una comisión extraordinaria celebrada el 13 de febrero de este mismo 13 de febrero pasado, se redacta el texto definitivo. ¿En qué consiste este documento? Bueno, pues este documento es un documento interno del Ayuntamiento de Laudio, en el que se plasman cómo ha de trabajar desde los servicios sociales municipales de base con las personas o familias que estén en esa situación. Y consta de cuatro fases. La primera sería, una vez conocido el caso o la situación de una persona o de una familia, sería una valoración inicial por parte de una trabajadora social de referencia, en la que se haría una valoración del caso de esa familia o de esa persona, y se haría también una valoración de su situación económica y patrimonial. Posteriormente vendría una fase que sería de información sobre derechos y recursos a los que puede acceder esa persona o familia, así como de los procedimientos para llevarlos a cabo, ¿no? Se le daría información pues sobre la renta de garantía de ingresos o sobre las prestaciones complementarias de vivienda, ayudas de emergencia social, sobre el servicio de ayuda al sobreendeudamiento familiar, Etxebide. Se le derivaría a las plataformas Stop Desahucios. Después tendríamos una tercera fase, que sería la de orientación y derivación a los recursos más idóneos en cada caso. Y aquí volvemos a hablar, pues bueno, de si hay que hacer una solicitud de demora en el desalojo con un informe social, si hay que derivar a las solicitudes de renta y garantía de ingresos, a las prestaciones complementarias de vivienda, ayudas de emergencia, lo que hemos dicho antes, servicio de ayuda al sobreendeudamiento familiar, Etxebide, o las propias plataformas Stop Desahucios, ¿no? Y posteriormente sería, en todos los casos, un seguimiento social. Bueno, pues esto es un poco lo que recoge a grandes rasgos este documento de intervención en caso de desahucios, que recoge por un lado esta intervención técnica, como os he explicado, y al mismo tiempo también una intervención política con las entidades financieras, según se valore la idoneidad en cada caso. Entonces el Ayuntamiento de Laudio, ante una orden de ejecución hipotecaria, se reserva la potestad de intervenir para rescindir su relación con estas entidades financieras, denunciando además públicamente ese acto. Finalmente, comentaros también que la valoración que hacemos de la redacción de este documento es positiva. ¿Por qué motivo la valoramos así? Pues porque, bueno, pues ha habido un clima constructivo de la elaboración de este documento, porque hemos podido incluir muchas de las aportaciones de los otros grupos, y porque desde luego lo que tenemos entre todos es la intención de llegar a acuerdos para la creación de nuevos recursos, ¿no? Entre ellas sería, pues, dentro del programa municipal de ayudas a personas y familias desprotegidas, la dotación económica específica para destinar al pago de fianzas de viviendas de alquiler, y por otro lado, dentro del programa de viviendas municipales, el acuerdo para la habilitación de una vivienda municipal para alojar temporalmente a una persona o familia desahuciada. Thank you. En esta rueda de prensa de esta mañana, el concejal de Función Pública, Íñigo Martínez Cerrillo, ha hablado de la publicación en el boletín oficial de las bolsas de trabajo. Escuchamos lo que ha comentado al respecto. Hoy se ha publicado la convocatoria de dos bolsas de trabajo para la prestación de servicios temporales, concretamente para personal de monitor socorrista y para personal bibliotecario. Con esto pues venimos a dar continuidad a la que ya habíamos acabado todo el proceso y que comentábamos en ruedas de prensa pasadas, que había culminado pues con 62 personas seleccionadas para el tema de personal personal operario. Concretamente estas dos nuevas bolsas que se han publicado hoy, hoy precisamente comienza el plazo para la presentación de solicitudes. La de monitor socorrista, pues los requisitos que se requieren y que están establecidos en la misma convocatoria son, bueno, los típicos para este tipo de bolsas, la de tener la nacionalidad de alguno de los estados miembros de la Unión, tener cumplidos 16 años de edad, no padecer enfermedad pues que imposibilite el desarrollo de la función, no haber sido separado pues mediante expediente disciplinario del Estado, administración autonómica o local, ni haberse incluso en causa de inhabilitación, no hallarse incluso tampoco en causa de incapacidad, y luego pues tener posesión de titulación académica, la correspondiente a grado escolar o, como me apunta Coldo, el título de ESO actualmente, formación profesional de primer grado o equivalente, hallarse en posesión del título en vigor de monitor de natación expedido por la Real Federación de Natación o titulación homologada en vigor, hallarse en posesión también del título en vigor de socorrista acuático y primeros auxilios expedidos por la Real Federación de Salvamento y Socorrismo o por la Cruz Roja, o en su caso pues titulación homologada en vigor, y tener el perfil lingüístico 2 de euskara o equivalente. Para esta bolsa de trabajo de monitor socorrista, el plazo de presentación de las solicitudes, cuyo modelo está publicado también en la página web, o si no se puede descargar del propio boletín, será de 20 días hábiles, contados a partir del día siguiente a la publicación en el BOT, o sea, a partir de mañana. El proceso de selección consiste en valoración de méritos, y los méritos que se van a valorar son haber realizado cursos de formación relacionados con el puesto en distintos baremos en función de las horas que hayan tenido esos cursos, experiencia laboral acreditada, también se está baremado pues en función de los de las horas y días que se haya tenido de experiencia. Y estos dos son los dos requisitos o las dos méritos que se van a valorar para realizar esta bolsa. La otra bolsa de trabajo, que es para personal bibliotecario, pues tiene los mismos requisitos en cuanto a de los aspirantes. Aquí el plazo para presentación solicitudes es de 10 días naturales a partir del día siguiente a la publicación de la convocatoria en el BOTA. Y se deberán presentar tanto estas como la otra en el registro de entrada del SAC. Hay que añadir, aparte de los requisitos normales de edad y demás, en cuanto a la titulación académica, hallarse en posesión de titulación universitaria media o diplomatura en biblioteconomía y documentación, y en este caso tener perfil lingüístico 3 de euskara o el equivalente. Aquí también el proceso de selección es el de valoración de méritos, y los méritos que se valoran pues son la experiencia acreditada en funciones y tareas del área de biblioteca, archivo y documentación, titulación de diplomatura de biblioteconomía y documentación o estudios relacionados, cursos de posgrado relacionados realizados en centros universitarios reconocidos referidos a funciones propias del puesto, asistencia a seminarios y jornadas relacionadas con el área, y haber impartido conferencias, ponencias, participado en mesas redondas o cursos relacionados con el área de biblioteca, archivo y documentación. Bueno, pues eso en cuanto a esas posibilidades de bolsa de trabajo. También en la rueda de prensa de esta mañana se ha hablado de presupuestos, los presupuestos de este año 2013 que están pendientes y cuyo borrador será presentado a los diferentes grupos para que aporten, hagan sus aportaciones. Hablaba de este asunto a Metz Meaza. En cuanto a los ingresos, decir que este año asciende el presupuesto a 23.966.000 euros, prácticamente un 8% más que el pasado año, y esta subida fundamentalmente se basa en la subida puntual que tenemos este año por las vacaciones fiscales dentro del FOFEL. El año pasado el FOFEL fue de 9.470.000 euros y este año asciende a 10.432.000 euros. Entonces, bueno, prácticamente un millón de euros ya en el FOFEL. Decir que esta diferencia del año pasado a este, que asciende en global a 1.760.000 euros del presupuesto inicial del año pasado al presupuesto inicial o a este anteproyecto de 2013, y fundamentalmente esta cuantía o este ingreso de más se va a utilizar para hacer frente a las inversiones, que el capítulo 6, esto es, las inversiones pasan a ser de 20.750 euros iniciales del 2012 a 1.391.000 euros en el 2013. Por lo tanto, aquí se ve claramente a qué se han destinado las vacaciones fiscales, ¿no? Evidentemente a las fiestas no. Decir que de estas inversiones, la inversión principal es el plan foral. Se ha dotado una partida de 900.000 euros para el plan foral, y el resto de inversiones pues son demandas principalmente de los barrios, como pueden ser el arreglo de los caños de Amesa en Landaluce, hacer un proyecto en Iturralde para la mejora del barrio o de la calle, y la mejora de varios pisos sociales para poder hacer frente a nuevos casos de desahucios o familias en riesgo de exclusión. Luego, aparte de todas estas inversiones incluidas en el presupuesto, hay que recordar también que se han incorporado unos 700.000 euros de inversiones del ejercicio anterior, como pueden ser la curva de Bárbara, el entorno de la Casa Rosa y varias más. También hay que destacar que, aparte de estas inversiones, se han aumentado las ayudas sociales, se han mantenido las subvenciones a grupos culturales y sociales, y también se ha incorporado una partida para el fomento del empleo. Por lo tanto, y volviendo a repetir, pues claro está a qué se han destinado el ingreso, la diferencia de ingresos, ¿no? Y en cuanto al calendario que tenemos previsto para los presupuestos, que hoy mismo sale la convocatoria al resto de grupos políticos para que la primera comisión se celebre la semana que viene, y luego el mismo lunes se colgará el anteproyecto, el borrador de presupuestos, en la página web en formato PDF, y también aquí abajo en los tablones de anuncios, para que durante el plazo de 15 días los vecinos y las vecinas del audio puedan hacer aportaciones al documento. En la semana del 8 de abril o así, la intención sería esa, sí. Hay igual mencionar una cosa, que al igual que el año pasado, que nos reunimos con todos los grupos municipales y bueno, se aceptaron propuestas también de todos los grupos que así las hicieron, este año nuestra intención es, y así vamos a hacerlo a partir de la semana que viene seguramente, nos vamos a volver a reunir con todos los grupos municipales para que hagan aquellas aportaciones que consideren necesarias, y bueno, esperemos que al igual que el año pasado, bueno, pues que se puedan aprobar estos presupuestos, porque son la herramienta básica de gestión de esta y de cualquier institución. El lunes manifestaremos nuestra opinión en torno al posible teatro, cine y a otro tipo de infraestructuras, ¿no? En cuanto a las mociones que ha presentado EAJ-PNV. ¿No? No a este teatro, pero sí que al cine de la Escuela de Formación Profesional sí que se ha incluido una partida para mejorar un poco lo que es esa instalación. La gran parte de las, bueno, como habéis podido ver, como ha dicho Amech, la gran parte de la subida por parte de FOFEL, lo conocido como las vacaciones fiscales, va destinada a poder afrontar el plan foral. El plan foral, en el 2013 tendremos que licitar, o que nuestra intención es licitar ya la primera parte de la obra, y la primera parte de la obra sería, por entendernos todos, la plaza de la estación y el túnel. Entonces, esto va en torno al millón y medio de euros, Y claro, recordar que aunque luego hay parte, una parte subvencionable, anualmente tenemos en este momento una subvención, esta subvención iría en tres años, y anualmente una subvención de 200, en torno a 240.000 euros, que seguramente o es posible que esto se modifique, porque como hemos manifestado ya, lo que hemos ido es a reducir costes, entonces se reducirán los costes del proyecto, también habrá entonces seguramente modificación en la subvención, ¿no? Entonces, 1,5 millones sería la primera parte a licitar, pero hay que recordar también para 2013 y 2014, pero cuando vas a licitar una obra, claro, tienes que aportar el 100%. Después vendría la subvención, ¿no? Por una parte, 2013, 2014, 2015, Plaza de la Estación, el túnel y Maestro Elorza, y luego está previsto para 2015, así se puso en la solicitud, para 2015, la parte del acondicionamiento del parque, ¿no? Que era una actuación de 1.200.000 euros y que vendría a ser en torno al 1 millón de euros la subvención en ese caso. También hay que decir, claro, en cuanto a los presupuestos, esta es nuestra propuesta, y bueno, como sucede en todas las instituciones, ahora tendremos que ver las propuestas del resto de los grupos, claro, para poder incorporar propuestas nuevas, claro, habrá que quitar otras. La intención del equipo de gobierno es presentar en pleno los presupuestos en los primeros días del mes de abril. Esta tarde las calles del Laudio vivirán una, lo que se espera, gran manifestación, y digo se espera pues porque por lo menos a juzgar por los comentarios y por, en fin, el enfado de la gente, pues me imagino que saldrán a protestar, que de eso se trata, me imagino. Koldo Urquijo, ¿qué tal? Bueno, y además con un amplio respaldo, pues no solamente de fuerzas sindicales, sino también pues de, vamos, de todos los ámbitos, ¿no? Y hasta incluso también del comercio local. Sí, sí, desde la plataforma, desde Ayer Aldea con plataforma, pues bueno, sí que desde hace ya unas semanas, lo anunciamos también en una rueda de prensa, dimos a conocer cómo vamos a dar una campaña basada en 5 puntos para explicar de dónde venimos, por qué venimos, y luego por la situación de la propia comarca, de dónde viene con todas las reformas y qué hondorios está teniendo en la propia comarca, ¿no? Los resultados de la comarca. Entonces, pues se hace una lectura de cómo pues todos los chantajes en las empresas que está habiendo por parte de las direcciones y las patronales, pues se vienen con ERES, cerrando empresas, con impagos salariales, reducciones salariales, aumentando la jornada, y todo esto sumado a la propia reforma laboral, quiero decir, pues la reforma de las pensiones, los decretos que están aplicando, que están imponiendo y aplicando las instituciones de aquí, ¿no? Destruyendo los servicios públicos, los recortes salariales, todo esto está llevando a un empobrecimiento de la sociedad, y la lectura que hemos hecho es en cómo afecta esto a la que es la comarca de Ayala, ¿no? Tanto a la juventud, también hacemos una lectura de la evolución del paro, cómo afecta una de estas imposiciones con el tema de la educación, lo que es la ley del 11, lo que significa y lo que van a hacer con esta ley, y con el tema de la vivienda, los bancos, como vía créditos e hipotecas, etcétera, tienen atrapada a la gente, y encima es para el propio beneficio de las propias entidades bancarias, que sin ningún tipo de escrúpulo, pues bueno, ya conocemos el tema de los desahucios, cómo está y cómo también está ocurriendo en la comarca todo el tema de los desahucios, que cada semana, pues Stop Desahucios Ayala, en este caso, que es parte de, es un agente que participa en la plataforma, pues está recibiendo cada semana dos llamadas, pidiendo asesoramiento, pues porque ya les amenazan con el desahucio, con la subasta del inmueble o de la casa, ¿no? Y luego también está el tema de, pues, de cómo afecta todo esto, todo este empobrecimiento, a lo que es un sector muy importante en la comarca, como es el comercio y servicios, autónomos, hosteleros, el comercio de la comarca, el comercio urbano. Y hemos hecho pues una lectura global con todos estos temas, que no es poco, es bastante amplio, y pues bueno, se ha hecho esa lectura y se ha llegado a la conclusión de que lo que esta comarca y la sociedad necesita es que las instituciones, de una vez por todas, desde la más cercana al ciudadano, que son los ayuntamientos, hasta diputaciones y los gobiernos de Euskal Herria, en este caso, también lo hacemos extensible a Nafarroa, al gobierno foral de Navarra, pero en este caso sería el de Gasteiz, que es el que nos toca, por el tema de la Comunidad Autónoma Vasca, y pues exigirles un planto y que no apliquen estas medidas que vienen desde, en este caso desde Madrid, que aquí hay que hacer otro tipo de políticas, que es posible que haya alternativas y que estas reformas y leyes que nos están aplicando vienen dirigidas pues desde unas políticas neoliberales, pues que están, el único interés que tienen estas políticas es la de que el propio capital siga creciendo, y todo a costa de la sociedad, como se está viendo. Pues es que pues por enumerar algunas de las barbaridades que nos están imponiendo para que la sociedad pague, para que otros sigan ganando o aumentando sus beneficios y mantener su estatus de vida, por así decirlo, que es el capital, pues está todo el tema de, pues eso, con lo que hemos comentado antes, de las reformas laborales, pero está las subidas del IVA, que es uno de los temas que afecta a los comercios y a los autónomos, el tema de la fiscalidad, del IRPF, de cómo recortan todas las ayudas, la protección social, ¿no?, las prestaciones, tanto como a los desempleados, a los pensionistas. Entonces es un cúmulo de que se puede, bueno, en realidad se puede resumir en que cada vez la gente tiene menos recursos económicos, cada vez la sociedad gana menos dinero y tiene que pagar más para encima, vía impuestos, para pagar una deuda a la banca, porque si esos impuestos realmente serían para, pues eso, lo que es las prestaciones, los servicios públicos, como puede ser la sanidad, la educación, pero no, es que además de pagar más impuestos, todos esos impuestos van dirigidos a manos privadas, con lo cual esa inversión en vía, o sea, en forma de impuestos, que se supone que los impuestos son para toda la sociedad, van a parar a manos privadas. Ahí está pues cómo están llevando la gran mayoría, muchos de los servicios públicos los están privatizando, que al fin y al cabo no es más que para enriquecer a unas pocas manos, a unos pocos capitalistas, y ahí viene el problema, que cada vez tenemos menos ingresos, tenemos que pagar más impuestos, pero esos impuestos realmente no se revierten en la sociedad, sino en manos privadas, en manos de la banca. Y bueno, pues se ha hecho esa lectura de que esto ya no, y allá la aldea, con todo lo que está ocurriendo, cómo ha aumentado el índice de paro es una barbaridad. En Laudio, por ejemplo, estamos ya en el 20,2 de tasa de desempleo. En Amurrio estamos en el 17 y en Orduña casi también el 17, el 16,9, que son los tres, igual los tres centros urbanos más grandes de la comarca, por poner como referencia. Y el disparo de ese porcentaje de esto es impresionante cómo está subiendo. Y esto hay que pararlo, y para eso se necesita el compromiso de las instituciones de que otro camino es posible y que todo lo que nos están imponiendo va en un sentido, y la aldea no quiere ese sentido. Ahí la aldea se planta y ahí la aldea exige el planto a las instituciones. Un poco ese es el panorama de esta campaña, de cómo se ha hecho. Y pues bueno, la verdad que se han recibido infinidad de adhesiones a tanto a lo que ha sido la campaña informativa como a la manifestación de hoy a la tarde a las 8 en Laudio, pues un sinfín de comités de empresa y de delegados de personal de muchas empresas, que bueno, no las voy a enumerar ahora porque son una barbaridad, son prácticamente casi todos los centros de trabajo de la comarca, y luego diferentes también asociaciones de padres y madres de diferentes centros de enseñanza. El sindicato SK también nos ha transmitido a la plataforma su adhesión como sindicato, Y bueno, estos son los las asociaciones, comités de empresa, que nos han trasladado a nosotros a la plataforma SUADESE. Sí, sí, son innumerables, por la lista que nos han enviado son muchísimas. Bueno, pues esta tarde y a las 8 protestarán, se manifestarán por la destrucción de empleo, las condiciones de trabajo, los recortes, la LOMCE, los desahucios, la ley hipotecaria, los problemas del comercio urbano, en fin, un largo etcétera, todo un cóctel, como ven, impresionante. Pues la gente saldrá a la calle y hará visible su protesta. Haremos posible la protesta. Coldo Urquijo, del sindicato LAB, pues nada, a ponerse el abrigo y a la calle. De acuerdo, hay que salir a la calle, hay que protestar, hay que movilizarse y hay que mostrar cómo la sociedad no estamos de acuerdo con todo lo que está ocurriendo. Y es una manera de ello, salir a la calle. Es que recasco. Vale, sube ahí. A vos. Bueno, y si quieren escuchar y ver y preguntar a Julián Sanz, esta tarde estará en el Museo de Archiniega, el Museo Etnográfico, a las 7:30 de la tarde, hay una conferencia y bueno, pues ahí hablará con la gente que le gusta el ciclismo y que tenga interés por alguna cuestión que a lo mejor no tiene clara, ¿no? ¿Qué tal, Julián? Muy buenas. Oye, bueno, pues llevas ahí un montón, ¿no?, de proyecciones, de conferencias, qué satisfacción, ¿no?, que la gente se interese por el ciclismo y especialmente por la competición que tú sigues, ¿no? Sí, la verdad que sí, yo creo que pues ese ímpetu en querer hacer un documental que acercara en qué consiste este tipo de competiciones, pues yo creo que era uno de los objetivos que teníamos desde hace tiempo. Claro, hacer un documental con calidad, con la calidad necesaria como para poder proyectarlo y que se todo, pues bueno, que se entendiera, ¿no?, cómo es la competición. Y parece que está gustando y eso, bueno, está muy bien. Sí, sí, desde luego. El documental de la Race Across America, esa prueba tan dura, es la que se va a proyectar. Y bueno, que servirá de base para la charla, la conferencia que después va a ofrecer Julián. En este tiempo que llevas ya pues hablando sobre este tema y viendo que el público pues está viendo el documental, ¿qué es lo que más se fija? En la parte de atrás, en lo que es la prueba en sí, dura y bueno, que es evidente, ¿no? O en los preparativos, en aquello que quizás, no sé, menos se ve, ¿no? Sí, bueno, sí que en el documental hemos tratado de transmitir no solamente lo que es la competición en sí, la parte deportiva, también hemos querido transmitir todo el trabajo que el equipo que llevo pues realiza durante la prueba, ¿no? Y sí que hay un porcentaje alto en el documental de esa visión que queremos dar también, de que el equipo es tan importante como el corredor, ¿no?, para conseguir el éxito. Y sobre el trabajo en equipo, y entonces las preguntas sí que, bueno, pues está bien porque el documental expone todos esos temas y la gente se hace preguntas porque, claro, el documental dura 23 minutos y hemos intentado comprimir muchas funciones que el equipo hace y en qué consiste la carrera, y entonces sí que quedan preguntas, ¿no? Y yo creo que de todo, ¿eh?, desde la parte más deportiva a preguntas más técnicas o de organización dentro del equipo, va un poco por igual. Bueno, pues pruebas ya superada y me imagino que marcando nuevos retos. Estarás ya con, bueno, estamos en 2013, ya con un calendario, supongo, ya muy marcado, ¿no? Bueno, sí, las competiciones ya tienen sus fechas y la Copa del Mundo ya está todo organizado y, bueno, este año se está retrasando un poquillo todo el tema de concretar el tema de patrocinios para las competiciones. pero bueno, en principio parece que va todo bien. Y sí que, con respecto a otros años, sí que la intención es, después de la Race Across America, poder hacer un par de competiciones más en vez de solo una, para poder puntuar en la Copa del Mundo y apostar por el campeonato del mundo, que bueno, a mí en principio sí que me atrae la idea de conseguirlo y bueno, pues ese sería el objetivo. Uh-huh. Después de la Race Across America, la verdad que es difícil recuperarse para volver a competir, pero bueno, este año me parece que la recuperación ha ido bien, entonces después de la Race Across America hay una competición en Austria, que es la Vuelta a Austria de 2.000 kilómetros y bueno, ese sería un poco el cambio de objetivo. Estupendo. Bueno, pues si quieren preguntar y si no han visto el documental o lo quieren volver a ver, lo tienen la oportunidad de hacerlo esta tarde a las 7:30 en el Museo Etnográfico de Archinega. Ahí estará Julián y su equipo, que responderá con gusto a las preguntas que les realicen, ¿no? Sobre, en fin, algo que no les haya quedado claro, a lo mejor, o en fin, alguna cuestión que tengan mucho interés en saber de cómo se las arregla Julián para conseguir estos retos, ¿no? Julián, pues muy amable por atendernos y... Muy bien. Y nada, que sea un éxito la charla de esta tarde. Muy bien, pues muchísimas gracias. Hasta luego. Agur. Hasta luego. Bueno, y el domingo pues pueden disfrutar de los aires de Sudamérica, porque la agrupación musical San Roque, la banda de música, pues ofrece un concierto en la parroquia de San Pedro de la Muza y el repertorio pues parece, por lo menos el título del concierto es ese, aires sudamericanos. No sé si todo el repertorio va a ser así precisamente de la música de la América o habrá algo más. ¿Qué padrían? ¿Qué tal? Pues no, va a ser casi todo, bueno, sudamericano y México, ¿no? Es música que nos viene de allí, con calor y con color, a ver si aporta un poco de calorcillo a este fin de semana que nos dicen que va a ser frío, ¿no? Sí, sí, bueno, seguro que vendrá muy bien, sobre todo la imaginación hace cosas a veces que parecen imposibles, ¿no? Uno se imagina que escuchando una buena melodía interpretada por vosotros, pues nos transporta hasta las cálidas, pues eso, en esos cálidos lugares de México, por ejemplo, ¿no? ¿Y cómo se os ha ocurrido? ¿Por qué el repertorio sudamericano? Pues porque nosotros por estas fechas, aunque parezca un poco contradictorio, que hace frío, pues solemos hacer un concierto. Como no nos coincidía muy cerca de carnavales, pero bueno, teníamos pensado un concierto pues así de música, pues que traiga un poco de calor, ¿no? Buscando partituras por ahí, Terrence, ya sabemos que hace muchas cosas buenas y mucho daño. Y encontramos partituras pues de música colombiana, y ya teníamos montado música colombiana, música argentina, y teníamos montado el danzón número 2 y huapango. Y digo, vamos a montar algo más de esto, aparte que bueno, pues yo soy un enamorado de ese tipo de música, y además es una música muy desconocida. Quiero decir, la música sinfónica que se hace en América, sobre todo en América del Sur, es muy desconocida. Conocemos lo que se hace en América del Norte, Bernstein, que también tocamos algo de Bernstein, un mambo, pero no conocemos, y hay autores, incluso para la gente que se mueve dentro de la música clásica, desconocidos como Ginastera, Arturo Márquez, Juan Pablo Moncayo, y son allí, son ídolos. Sí, lo que se conoce muy, muy popular, pues evidentemente de México, pues es las rancheras, ¿no? Esto está clarísimo. Bueno, pues un amplio repertorio, como por lo que veo, prácticamente un recorrido por toda América, ¿no? Pues sí, Argentina, México, Colombia y Colombia, efectivamente Colombia. Uh-huh. Bueno, pues será, ¿a qué hora, Kepa? A las 7 de la tarde en la iglesia, y gratis, como siempre. Eso es gratis y en el calorcito de la parroquia de San Pedro de la Muza y al calor de la banda de música de la agrupación musical San Roque y al calor además de todas esas melodías de América, donde ahora están disfrutando precisamente de buen tiempo. Claro, ahí es al contrario que aquí, están en otro, bueno, en la mayoría de los sitios, en otros no, pero bueno, en otra zona tropical también, ¿no? Bueno, oye, ¿y qué tal, cómo van las cosas en la banda? Los locales, okay, todas esas historias que... Bueno, nosotros ahí estamos, estamos lejos, pero bueno, ya casi estamos ahí asentados. De momento bien, con proyectos, la academia funcionando a pleno rendimiento, con los chavales saliendo a la banda y con más por aquí saldrán. O sea que bueno, no podemos, en el aspecto humano no podemos quejarnos. Uh-huh. Estamos como todos, con problemas económicos, pero bueno, ya pasará. Bueno, eso no es ninguna novedad y esperemos que poquito a poco vaya todo pasando. Bueno, de momento, pues eso, les invitamos a que acudan, que vayan y escuchen y disfruten de la música de América con la agrupación musical San Roque, la banda de música, en la parroquia de San Pedro de la Muza este domingo, así que ya saben, a mal tiempo, buena música. ¡Qué padre, Ian! ¡Eskerrik asko! ¡Eskerrik asko, sí! Bueno, y recuerden que precisamente se presenta pues hoy en Llodio, en la Meca, el panda con el que Nacho Yuste y Paul Basabe van a participar en esa gran aventura del Panda Ride por las arenas del desierto de Marruecos. Saldrán el día 1 de marzo, tienen ya todo listo. Y también recordarles pues el mal tiempo que viene. Y parece que los ayuntamientos y la cuadrilla de Ayala lo tiene todo dispuesto, según nos comentaban esta mañana, las máquinas listas por si el episodio de nieve pues es más de lo que pintan, o por lo menos para, en la medida de lo posible, paliar las posibles repercusiones en el tráfico rodado, sobre todo, ya que es fin de semana, que es cuando más problemas se suelen generar. Por lo menos en Llodio y han comentado que tienen todo dispuesto para la posible repercusión de este temporal que se avecina con nieve sábado y domingo en cotas muy bajas. Las temperaturas no superan en estos instantes los 3-4 grados en nuestra comarca y parece que bajarán algo más. La masa de aire frío polar ya está encima de nosotros. Y el lunes aquí estaremos. No nos queda otra cosa que disfrutar del fin de semana y aprovechen el mal tiempo pues para disfrutar de la familia, de un buen libro, de una buena película. Tienes en zaraobedigital.com para que estés al día de lo que pasa aquí. Conéctate. zaraobedigital.com, diario independiente del Alto Nervión. Ayara y Ratia.